Televisión. Transmite Radio 12. Radio 12. En el 89.1 de frecuencia modulada. Radio 12, donde Colón se oye. Comienza Asamblea. Hace unas semanas, tal vez 3-4 semanas, se empezó a ver en la playa norte de Colón que se bajaban desde camiones una cantidad, en ese momento serían unas 10-15 palmeras, y comenzó un debate lento que fue fogoneado en las redes sociales, en buena medida porque, bueno, se estaban por poner más palmeras y como que la ciudad se estaba cubriendo de palmeras por todos lados y se están reemplazando los árboles por estas plantas. Como frutillita vino esta última creciente que sufrimos los colonenses, pequeña creciente que duró unos 10 días, y la parte de las palmeras quedaron bajo agua. Rápidamente desde Obras Públicas salieron a informar algo que sonaba curioso, que era que las palmeras tenían una garantía que iban a sobrevivir, y que en caso de que mueran las palmeras, la empresa se hacía cargo, la empresa que las había vendido. Bueno, toda una discusión que giró en torno a ironizar un poco esta idea de que la palmera tenía garantía. Lo cierto es que, ni bien el río bajó un poco y las maquinarias de la municipalidad pudieron ingresar a la punta norte, se plantaron las palmeras y, bueno, ahí quedó un pequeño palmarcito. Lamentablemente, la explicación o el modo que dio la explicación en ese momento Mariano Rebor Jr. al respecto del motivo que se plantaban las palmeras no era muy... No era el correcto, que era explicar que a su padre, el intendente de la ciudad, hacía años que quería ver palmeras ahí, entonces era como que se daba un gustito y plantaban ahí unas 25 o 30 palmeras. Como suele suceder hoy, las redes sociales siempre son foro y tribuna de buena parte de las discusiones, y en ese contexto surgió la discusión que, en un sentido, creo que no tenía demasiada importancia, que es la discusión estética: si están bien o están mal, son lindas, son feas. Eso es, a ver, no vamos a entrar en esa discusión, que es una discusión larga, subjetiva y que habrá para todos los gustos. Pero sí podíamos discutir respecto a las palmeras todo el contexto a la vuelta. Digamos, no estamos discutiendo las palmeras o no estamos discutiendo el árbol o los árboles, sino estamos discutiendo algo que creemos que es de fondo y que se debe dar una discusión seria, y que hay que ir informando a la opinión pública para ir tomando posiciones al respecto y, obviamente, políticas en lo ideal, sobre qué ciudad se quiere, qué ciudad es la que queremos. Una ciudad que se va tornando cada vez más parecida a otras ciudades, o una ciudad que tenga características especiales, que respete lo que es su patrimonio histórico. Y obviamente, si queremos una ciudad para los colonenses o queremos una ciudad para el turismo. Y en un punto parece una contradicción, porque en buena medida el turismo viene porque le gusta la ciudad que tenemos los colonenses. Así que hoy vamos a discutir esto, mucho más que árboles, le hemos titulado, y vamos a tener dos invitados. Martín Jenik, que es paisajista del Parque Nacional del Palmar, está encargado del vivero que cuenta el Parque Nacional, y Norberto Iribarren, que es presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Colón. Y bueno, con ellos discutiremos un poco de esto, discutir un poco la idea de la urbanidad y los árboles, ¿verdad? Bueno, este es el programa que tenemos para ustedes en nuestra asamblea número 15. Asamblea, un programa donde Colón debate. Bueno, volvemos a Asamblea, ahora sí con los invitados. Nos acompañan hoy Martín Jenik, es paisajista. Bienvenido, Martín. Bueno, muchas gracias. Y Norberto Iribarren, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Colón, arquitecto, flamante padre de dos mellizos y de cáncer, según dijo fuera del aire. Ajá, sí. Bienvenido. Todo eso, muchas gracias. Bueno, a ver, hoy como decíamos hace un rato, estamos discutiendo, es muy difícil plantear la discusión desde solo los árboles, porque parecería que si planteamos solo los árboles están sí. como los que les interesan y los que no les interesan. Claro. Y nosotros decíamos, bueno, problematicemos un poco, y lo que estamos discutiendo no son los árboles, sino en algún sentido el modelo de ciudad que tenemos. ¿Qué ciudad queremos? ¿Qué digamos, paisaje? Hoy se sabe, claro, el paisaje urbano, como decía fuera del aire recién Norberto. Sabemos que la tendencia en el mundo es hacia ciudades verdes, o por lo menos la imagen, ¿no? La imagen de la ciudad con más árboles es la ciudad, digamos, la mejor ciudad. Uno piensa la imagen de París, piensa en Boston, piensa en las grandes ciudades del mundo, son ciudades llenas de árboles. De hecho, uno piensa lo más lindo de Buenos Aires y es la zona donde hay árboles, ya sea Avenida de Mayo, etcétera, sí, etcétera. Sobre todo esponjado, ¿no? No todo concentrado en un solo lugar. A ver. Esa es la clave. Porque pensemos que la superficie de la ciudad es papel en blanco y tenemos una esponja seca y pintura verde. Uno tenemos que manchar toda la lámina con un poquito de pintura. No vale poner todo en un solo lugar. Así trabaja el arbolado cuando es urbano, ¿sí? Lo que es clave, a mi entender, para mí, entender qué pasa con el arbolado me parece como muy... Me gustaría tomar un poco más de perspectiva, tipo dar unos pasos para atrás y darse cuenta que por ahí el espacio público está conformado por muchas más cosas que el arbolado, ¿no? Uh-huh. Que por ahí nosotros como ciudadanos de Colón estamos acostumbrados y ya naturalizamos cuestiones de que, bueno, deben ser así, ¿no? Todos los lugares de las ciudades tienen que tener bajo vereda de 2 metros para algo, ¿no? Sí. Pensamos que es normal y que pensamos que es normal que vivís tan cerca del río, que me enojé con tal y me voy a caminar a la costanera. Pensamos que esas cosas son normales y no eso es el atractivo de nuestra ciudad. O sea, claro. Cuando pensaron esta ciudad, digamos, la planificación urbana original de la ciudad es intrínseca al tema del contacto con la naturaleza. Sí, yo creo que es importante lo que estás diciendo, Norberto, porque en cierto sentido, los ejemplos que estuvieron dando, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la ciudad de Colón, tuvieron que ver con una planificación previa, digamos, y gente como Carlos Tais o Quirós, digamos, aquí en esa época, seguramente estaban pensando en una planificación urbana que se acercaba a esto que dice Norberto, de parches verdes en toda la ciudad, digamos. Estaba sentado para que el común, a ver, vamos directamente con un edificio, el Hospital San Benjamín, pensado con una ciudad verde, ¿no? Sí. Son pabellones exentos en un campus verde, ¿sí? Rodeado de la naturaleza, donde se pensaba que la luz cuando entraba en el quirófano curaba el cuerpo. Claro. ¿Sí? Ese era el conocimiento científico del momento. Claro. Y entonces un hospital debería estar pensado con espacios verdes inmediatos a cuando uno saliera, porque el verde, entendían en ese momento, era grato para una persona y sobre todo cuando estaba enferma. Sí, por supuesto. Ahí tenemos uno, ¿no? Ahí sale de taquito uno de los edificios. Quiero decir algo. El patrimonio que tenemos arbóreo está ligado de la mano de la piel del edificio, de la vereda de 2 metros que tenemos los colonenses, 2 metros más para un césped y un árbol, un espacio para un árbol, 4 carriles de calles, Urquiza con más espacio, y del otro lado tenemos lo mismo, ¿verdad? Todo esto conforma un perfil urbano que es el atractivo de los bulevares, ¿no? Claro, la ciudad, digamos, como fue pensado originalmente, uno, si imaginariamente recorriera la ciudad de Colón, diría que a una cierta elevación con respecto al río Uruguay, entre 2 arroyos, tiramos unas 3 líneas hacia el río, que son la Urquiza, la San Martín y la 12 de Abril, 3 piolas, y desde ahí ponemos 3 barcos y ahí tiramos la línea que delimita la ciudad de Colón en sus principales 3 ejes. De ahí tenemos 8 cuadras para el norte y 8 para el sur, formando los bulevares, y ese sí era el casco histórico. Sí, sí, sí. El casco histórico que contaba originariamente, y en eso quiero incluir en la conversación, que junto con la preservación de los árboles, seamos inteligentes colonenses, tenemos un montón de fachadas que ya no son privadas. Era un criterio que se dejó de usar. Cuando se pensaba una fachada, se pensaba en la urbe, en el otro. Uno pensaba con composiciones neorrenacentismo italiano, porque Colón tiene constructores lombardos del norte de Italia que conocían las artes de la construcción y de la geometría. Uh-huh. ¿Sí? Neorrenacentismo italiano es el que nos tocó vivir y en el cual está plasmado toda nuestra ciudad. Buena parte de la arquitectura antigua, ¿no? Claro, originaria. Y junto a eso, científicamente no figura ningún archivo de contrato de Carlos Tais I que haya cobrado por algún trabajo en la ciudad de Colón. He hablado con la historiadora Sonia Bergman, que es la historiadora de Carlos Tais I, y sí, ella me dice que no está documentado. Sí. Pero Carlos Tais I pasó por Colón y tuvo una estancia en esta localidad, ¿sí? Como también estuvo Sarmiento, claro. Visitando la Quinta de Moreno, y todo un patrimonio que tenemos acá, que justamente ahora estamos discutiendo árboles o palmeras o cosas que nos distraen, y por ahí también estamos dejando de lado pensar la movilidad urbana, de que le estamos dando mucha prioridad al automóvil, cero al peatón, no tenemos bicisendas, ¿sí? Y el transporte público no tiene una parada para tomar el colectivo. O sea en realidad no hay transporte público. Sí, hay el Otero. El Otero pasa por la ciudad, la San Josecina, ¿viste? No puede ser turísticamente, no podemos pensarnos como ciudad si no pensamos en un todo planificado, uh-huh. ¿Sí? Esa es, me parece más que nada dónde posar la mirada, ¿no? En ese conjunto de cosas. Desde ya, obviamente, que la cuestión autóctona que incorpora el Palmar y aplicable 100.000% a estas tierras es un golazo. Sí. Y sí, la verdad que siempre que se habla de crecimiento urbano hay que tener en cuenta más en estos lugares, en Colón, digamos, en donde el turismo se basa, la industria turística se está basando en la naturaleza, ¿no? Entonces hay que tener como un cierto equilibrio entre el crecimiento urbano, lo que vos decías recién, y el cuidado de la naturaleza, que también es clave entendernos que estamos entre dos arroyos. Exacto. El valle de inundación del río es ahí en el norte, en el Bajo Termas, en el arroyo Artalas. Sí, y demás, digamos, lugares que se inunda. Está bien y está bueno que se inunde. Es parte del sistema natural, claro. digamos, por algo ahí se está preservando también. Hay una parte importante de selva en galería, muy bien preservada, con árboles autóctonos, digamos, más allá del camino de Costanera. Está el proyecto de, bueno, no sé, fue en estos días el proyecto, la presentación del proyecto de convertir en Reserva Norte, como una reserva natural. Exactamente, un área protegida, claro. Dentro con zonificación y todo, está muy lindo el proyecto. Lo cual para mí es clave, digamos, dejar como por lo menos una impronta de lo que venimos hablando, de que en esto es clave la planificación anterior, digamos, ¿no? Porque de nada sirve tomar medidas aisladas con respecto, por ejemplo, a la plantación de árboles autóctonos o urbanos, digamos, pero si no estamos planificando para un futuro, decir, bueno, este espacio lo queremos así por esto. Sí, total. Este espacio así, por algo queremos un arbolado urbano, digamos, que nos da identidad. Como vos decías al principio, la 12 de abril con los lapachos rosados, la Urquiza con ahora los jacarandá, muchas cuadras, la cuadra del puerto. Alejo Peiret tiene los jacarandá, los ceibos, digamos. Todo eso, sin que nos diéramos cuenta, va formando parte de nuestro paisaje cotidiano, los sauces, digamos, van identificando. Las playas con sauces, sí, la sombra. Que se cae de maduro, aparte. Había un saucedal allá en el bañero municipal, fue una de las primeras cosas que el progreso aniquiló. Pensemos por un segundo para llevarlo claro, esta historia. Colonia de Sacramento. Sí. A ver, vos, ciudad turística, quieren tener una... El atractivo es su patrimonio histórico, el casco histórico, Plaza de Toros, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué hay? Adoquinado, en piedra, ¿sí? Ese es el modelo que tenemos que valorar nosotros y, digamos, respetarlo, porque es el atractivo. Uh-huh. Digamos, la Boca, el chaperío pintado de multicolores. Esa es la identidad del barrio. O sea, uno desde el progreso diría que tendrían que ser paredes de ladrillos, y no, esa es la identidad de Conventillo, y que era una cuestión de un momento, Y a mí me parece que Colón, tenemos un montonazo de cuestiones de nuestra identidad construida que están empolvadas y no se han difundido. Y yo lo sé porque me pongo la sensibilidad del turista. Uh-huh. Veo el atractivo que justamente no es las termas en invierno o las playas en verano. Un Colón es una ciudad interesante para caminar, para ir a la farmacia, al supermercado, sentarse en la vereda, tomar mate, vivirla. Eso sí. Es la ciudad de Colón. Sí. Ese es nuestro atractivo. Andar en bicicleta. Sí, completamente. Recién pensaba, digo, este es nuestro programa número 15, ¿no? Y en todos más, en líneas generales, siempre el tenor de las discusiones o la gente que se invitó era discutir de este tipo de cosas, ¿no? Lo primero que surge es la discusión eterna sobre la planificación. Colón tiene en papeles una supuesta planificación que no está, puesta en práctica. Y después lo que se va viendo es una seguidilla de improvisaciones para ir zafando el momento. Claro, porque frente a cada coyuntura nueva, bueno, a ver qué hacemos, y la planificación queda de lado y se va haciendo. Y lo primero que pensé en eso de la planificación, pensando en lo que estaba diciendo Norberto con el tema de la construcción de los edificios, pensaba, bueno, cuando se hizo el shopping, la discusión que se generó a partir de la tala de los lapachos. Bueno, ¿no? Digamos, ese túnel rosa que se arma 3 semanas al año, nada más que lo que... Sí, y la misma familia a la vuelta, al lado del supermercado de un número, también para hacer una cochera, y la ley 84/2013 dice que no. Yo no sé qué nos pasa a los coloneses, hacemos leyes, no las cumplimos. Bien, en esta asamblea número 15 estamos discutiendo, hablando, informándonos sobre árboles, o mucho más que árboles. Con Martín Jenik, paisajista del Parque Nacional Palmar, y Norberto Iribarren, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Colón. Hacemos un corte y enseguida continuamos. Asamblea. A la ciudad la hace su gente. En Radio 12, las voces de la ciudad. Palabras y acciones que suman. 12. Suma voces, suma radio.